backlands of Australia. Si te gustó, decí que lo escuchaste, agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Si tenés la PP como Sarís o el Nacho, tenés el nombre ahí. Si todavía, después de 4 o 5 años, todavía no tenés la PP, sos un... Chetino, vos estás ahí, agregalo así, anotalo con lapicera ahí en el cuaderno. My boomerang won't come back. Charlie Drake. All over the place, practice till I was blue in the face. I'm a big disgrace, the aborigine race. My boomerang won't come back. I can ride a kangaroo. Yeah, yeah. Make kinkajou stew. Yeah, yeah. But I'm a big disgrace, the aborigine race. My boomerang won't come back. Banish him from the tribe and send him on his way. He had a backless boomerang, so here he could not say. Si sacamos un bravo el cordero el fin de año, si no van a tener que traerlo vos nomás. In the bad backlands of Australia, many years ago, the Aborigine tribes were meeting, having a big powwow. We got a lot of trouble, Chief, on account of your son Mac. My boy Mac? Why? What's wrong with him? Our boomerang won't come back. Yo sé, Nero Ortuño colando, tal vino está. En el festejo enfrente. Mira vos, qué increíble. The place, practice till I was blue in the face. I'm a big disgrace, the aborigine race. My boomerang won't come back. Estamos parando el río, che. Empezó a crecer como una, como un tapón acá en el Andrés Pérez, que no tapaba. Y ahora viene para arriba como pelotazos. Vivo, salía en la mierda, como 10 o 12 campamentos, todos disparando. Ahora te mando una imagen. Mira, Nacho. Chubby Checker, Limbo Rock. Every limbo boy and girl, all around the limbo world, gonna do the limbo rock. All around the limbo clock, Jack be limbo, Jack be quick, Jack go under limbo stick. All around the limbo clock, hey, let's do the limbo rock. Limbo lower now, limbo lower now. How low can you go? First you spread your limbo feet, then you move to limbo beat. Limbo ankle, limbo knee, bend back like a limbo tree. Jack be limbo, Jack be quick, Jack go on the limbo stick. All around the limbo clock, hey, let's do the limbo rock. La la la la la la la la la la. Espectacular selección musical, dice este mensaje anónimo. Eso es un clásico del rock. Claro. Limbo Rock. Get yourself a limbo girl, give that chick a limbo whirl. There's a limbo moon above, you will fall in limbo love. Jack be limbo, Jack be quick, Jack go on the limbo stick. All around the limbo clock, hey, let's do the limbo rock. Sucede frecuentemente que tenemos varias versiones de un mismo tema y todas buenas. Este es un clásico del rock sin duda, Che Gurú, Che Bambino. Limbo Rock, Chubby Checker. Lo vamos a pegar perfectamente con otra versión de otro grupo de negros que se llaman The Chomp. Mira, presta atención. Subí el volumen. Ahí va. We'll be right back. see me. Nuevo reporte a la hora 7:30 desde las lunas del Queguay. Finalmente el Queguay arrancó los pescadores hacia la parte alta y ahora ya en la mañana están sobrevolando los puertos para ver si saca un pescado, la puta madre. No te aguanto, corre, dejate joder. No llovió. Pará. Algo está pasando, alguna. Dejaron alguna canilla abierta. Hey baby, won't you take a chance? Say that you'll let me have this dance. Well, listen. Well, listen. Well, do the twist and stomp to my potato too. Any old dance that you want to do. But well, listen. Well, listen. Hey baby, yeah, you throw me slow. Hold me tight, don't you let me go. Viejo, llegué todo desarmado yo, porque ¿qué pasó? Yo salí como a las 5 de la tarde de ayer, rumbo a Paso Hondo, que son 38 kilómetros acá, no creas que hago poco yo. Cuando llegué allá, luego me lleva como una hora ir en esa moto vieja, todo crecido, enormemente crecido, nadie supo informarme antes de salir, que había llovido tanto. Pero enormemente crecido, no pude pescar en el Paso Hondo. Me volví para atrás, me voy a Tres Pérez, también crecido, pero daba paso. Bueno, y me quedo acá. Si no, me tenía que venir para casa, ¿viste? No pesqué nada. Bueno, pero armé la carpa muy cerca del río. Otra tontería que hice siendo viejo pescador. Armé la carpa muy cerca del río. Y me puse a tirar los anzuelos, vi que había cantidad de gente de esos videos y otros que no has visto vos. Y al rato eché de noche con una luz media chica que tengo, tengo las patas entre el agua. Eso fue cerca de la 1 de la mañana ya. Sí, una y media. Me doy cuenta que tengo las patas entre el agua. Y yo sé que le digo al Celso Curti, mira qué río viene creciendo. No había llovido nada, está un sol precioso. Dice, sí, dejá que yo estoy mirando lo mismo. Dice, nos va a agarrar, nos va a regalar a nosotros. Vamos a levantar los campamentos, cruzarlo para otro lado. Dice, porque esto nos va a agarrar el agua. Y fue ahí que le avisamos. A la 1 de la mañana empezamos nosotros a mover los campamentos nuestros. Pero ellos no se movieron, eso no llegaron. Vamos a coger los son. No más se a la niña, a la nube, a la... Más si ve aquí, Aufi. Guau. Wow. Atento, criaturas del asfalto, atento, criaturas, allí cerca de la fortaleza de Santa Teresa. Little Joy and the Flips. Bongo Stone. Esta canción, viste, che, Little Joy and the Flip, Bongo Stone. Che, Nacho, Nacho 2, vos estás escuchando, me refiero al guitarrista de los conjuntos pop locales. Fíjate la mecánica de la guitarra rítmica en el comienzo de esta canción. See Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. El otro día Carlos nos hizo acordar, Carlos el viajero, nos hizo acordar de las grandes orquestas, pero nosotros encontramos a este Bert Kempfer, African Beat. Thank you. Recuerdo que en la primera época de la radio poníamos grandes orquestas, adelantándonos a los gustos de Carlos Cancelo, el viajero. Era una selección de las grandes orquestas de todos los tiempos. Arrancábamos en los 30 nosotros. Esto ya es más nuevo, 62. Bert Comfort, African Beat. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, que termines bien el año, que todo lo que venga en el 2025 sea lo mejor para vos, y seguro vamos a pasar por ahí y vamos a hacer otra vez la charla en la radio. Dale, comer unos choricitos ahí en la parrilla, la verdad que lo pasamos muy lindo. Bueno, que sea todo bien lo tuyo, y bueno, y vamos arriba, nos estamos viendo, un abrazo grande, te queremos mucho, y en cualquier momento nos aparecemos por ahí, un abrazo, te avisamos antes. ¿Conozco? ¿No voy a conocer? Sí, yo estuve tiempo trabajando en lo que era la nueva de la caja notarial, que ahora es Capilla Vieja. Claro, Rincón de los Gauchos, está para adelante allí, entras en una callecita Pasto. Tiene un hermoso casco con caballerizas, de todo un poco. Era de unos brasileños, si no me equivoco. Sí, conozco el casco, está todo abandonado también. Just a lad of 10, my father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me, I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Rincón de los Gauchos fue primero de los Soneira, ¿no? Igual la Estancia Vieja de Soneira está más cerca del paso, está cerquita ahí del paso viejo de Ñacurutú, de la Beba para adelante un poquito. Rincón de los Gauchos un poco más nueva, que fue hecho por uno de los herederos de Soneira. No olvidemos que Soneira, el primer Francisco Soneira, se casó con Dorotea Villa de Moros. Dorotea Villa de Moro se casó con el primer Francisco Soneira, que enviudó rápidamente, ¿no? Ese Soneira murió, después la Dorotea se casó con Segura, ¿tá? Y la hermana de Dorotea, Paulina Villa de Moro, se casó con Juan Vicente Algorta. The lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word, she took away the sun, and in the dark she'd left behind, I knew what she had done. She'd left me for another, it's a common tale but true, a sadder man. Ah, pero vos me estabas hablando de la Mercedes Menafra de Valle, de Jorge Valle. Esa sí está acá en Menafra, de los azares de Menafra. bien enfrente al pueblo está. Le va quedando algún par de árboles y la casa no sé cómo está, está todo tapera eso. It's impossible to go eat lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet but the fruit of the poor lemon is impossible to eat lemon tree. Joaquín Núñez Prates enjuició a los Villa de Moros por la posesión de todas esas estancias. Ahí está el documento. Ese es el expediente. Ese material, que es largo, pero se puede leer perfectamente en la computadora, incluso en el celular, tiene datos y tiene un historial fascinante, ¿no? I didn't have a dime, and I didn't take the time to play the jukebox. Oh, Saturday night would have been a sad and lonely night for me. And if you weren't standing there, ruby lips and golden hair beside the jukebox, oh, I'd have lost my chance to hold you while you danced with me. While the records turning and turning, we danced. Atento, viajeros, criaturas del asfalto, ahí cerca de la fortaleza de Santa Teresa, ya se cruzaron con Inmaculata. Más acá no nos dijeron dónde están en el audio que pasamos recién, pero deben andar en el este, igual que el gurú, igual que el Darwin, igual que el tocayo, pero el tocayo más recostado sobre la colonia portuguesa. En tanto, en Argentina, Rosario, escucha a la señora Graciela, la señora Sandra, acá nomás, cerca de Villa Elisa, la señora Elvira, allá en Long Island, Harry, ¿dónde estará el Lilo, che? El Lilo no dio señales en la noche de hoy. Está el amigo Andrade Paysandú, el ingeniero Daniel P., que ha hecho la conexión en la noche de hoy para que el empalme restableciera su señal satelital. Para escuchar grandes éxitos. Can't help falling in love. Elvis, el gran, inolvidable Elvis. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. If I can't help falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. To be. Take Elvis, lo recordábamos en la conversación con los viajeros de Criaturas del Asfalto. Aunque Gladys dijo después, te conviene pasar música de negros. Una pequeña contradicción, ¿no? Entre blancos y negros. Este es un producto más del mercado, pero los negros son la eterna juventud. For falling in love with you. Buenas noches. Sí, ahí a unos 5 cuadras donde vive mi hija, cerca de la Rambla, ahí donde hay una estación de servicio Ancao, por ahí cerca. Hay una esquina donde ahí está el monumento de Gardel junto con el Joker de ahí. Yo creo que una vez me he sacado foto ahí. Está ahí, viene a ser en el Malvin, ¿no es cierto? No tenemos murga a esta hora de la noche. Tenemos mensajes y melodías para el amigo Ernesto. Ernesto Aguirre. Mirá, esto es como una murga anglosajona. Escuchá estas voces perfectamente. Perfectamente podrían ser las voces de la reina de la teja. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, I know it. You lost that love to me. Oh, that love. There's no welcome look in your eyes when I reach for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Seguimos en las grandes melodías de los 60, en este caso 1965. Escuchá estas voces, Ernesto. You've lost this loving feeling. Escucha el coro. Tremenda melodía de 1965. Creo que dice Raindrop, you've loved that loving feeling. Lo tenemos en un disco doble que es una belleza monumental. Si lo estás siguiendo por la app, agregalo a la playlist. Decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Vos sabés que yo hace como 4 o 5 años fui al Hipódromo San Félix. Es lindo el hipódromo. Después acá a Maroña fui una vez sola. No soy muy burrero, pero sí, después iba a Las Pencas, ahí en Pistamansi, en Guichón. A San Félix fui, sí. Más, te digo, cuando era chico, mis viejos vivieron al lado del hipódromo de San Félix, hasta que yo cumplí creo que 3 o 4 años. Pero siendo grande fui un par de veces a San Félix porque uno de mis hermanos vivía al lado del hipódromo ahí. Es lindo, es lindo. Las carreras lindas. Le guisamos con el pulpo. Muy buen programa, Correa. Saludo a toda la barra ahí. Escucha esta canción, Saris. Glenn Campbell, The Universal Soldier. Tiene un toque marcial. With missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, a Baptist and a Jew. He knows he shouldn't kill, but he knows he always will. Kill you, my friend, for me and me for you. He's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. He's fighting for the Russians and he's fighting for Japan, and he thinks he'll put an end to war that way. He's fighting for democracy, he's fighting for the rest. Says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how could Hitler have condemned him at the cow? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him all this killing can't go on. Yes, he's the universal soldier and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from him and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put an end to war. Bueno, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Anda bien? Acá seguimos con el tema de la rodilla, achicando, haciendo jugadas. Ayer fui a la emergencia de Comepa porque pedí para traumatólogo, me dieron para un mes. Y bueno, me cambiaron el medicamento porque me seguía doliendo. Y ahora conseguí para esta semana, así que hay que hacer esa jugada nomás, no hay vuelta. Y con respecto al fútbol, yo lo único que soy hincha de Bielsa y de Tabárez, porque dicen que Tabárez decía aquella frase: el camino y la recompensa. Y si será, ¿no? Yo me acuerdo de toda esa eliminatoria hace mucho tiempo, de cuando lo mirábamos, cuando era ferroviario, y a veces lo mirábamos allá entre árboles. Del boliche ese que está ahí antes de llegar al paso nivel, o en Algorta, o en tantos lugares, mirado. Y la gente se juntaba y gritaba y puteaba. A Western world has a common dedication to keep free people from red domination. Maybe you can't vote, boy, but man your battle stations, or there'll be no need for voting in future generations. So over and over again, you keep saying it's the end.

some distant bell starts chiming now. You wanna see her, you wanna see her, oh yeah. So you wait and wait. Girl, don't come. The time rolls on, those minutes fly by. You wanna go, but just to try, guy. You wanna see her, you wanna see her, oh yeah. So you wait and wait. Girl, don't come. You've been stood up, tears fill your eyes. Oh, ojalá que esté escuchando el viajero recomendado por Criaturas del Asfalto. Fotógrafo, radioaficionado, ambientalista, cetrerista, polifacético, comunicador. Estamos, ojalá que si no escucha en vivo, que escuche la grabación. Grandes orquestas, dijo. Nosotros siempre, nosotros pasamos cuando arrancamos, 2020, 21, 22. Las orquestas hasta del 27. Claro, era jazz básicamente. Acá hay una base, ¿viste? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Grandes éxitos de los 60. Gurú. Wayne Fontana. Game of Love. Siempre lo pasamos a este de Wayne de Fontana, che, y un grupo que es de Main. ¿Cuánto? Ya debemos ir cerrando. Son las 23:24 de este 30 de diciembre de 2024. Pero quiero poner esta semblanza, che, Saris. No es una semblanza, es una crónica de Eduardo Butinas, leída por The Voice Generator, sobre el mundo en que vivimos.

inmediato la sugerencia de Gladys. Supremes, Supreme, Stop in the Name of Love. Checo Parentini dice Parentini que Uruguay esta noche aplasta a Brasil, lo derrota ampliamente en el campo de fuego. Dice que presenta una excelente escuadra para la noche de hoy, que están todos a mil. Nosotros les recomendamos la selección de Another Prof en YouTube. Seekers. I'll never find another you. Sí, que lo descubriste en el Empalme. Agregalo a la playlist. I'll never find you. Sí, viene mal la cosa. Sí. Se están haciendo mucho a la cabeza de los países una sarta de loco que... Empalme FM. sido una muy buena emisión para muy poca audiencia, como suele suceder. Recordá que podés escuchar esta emisión en Internet Archive. Ponés así en el buscador, Internet Archive, El Empalme Radio Rock, todo junto. Para volver a recordar grandes canciones de los 60. Carlos, Four Seasons, My Way Back to You. No sin antes escuchar a nuestros favoritos. I Girl Like You. I want to spend my life with a girl like you. And do all the things that you want me to. With you, ba ba ba ba ba ba ba ba. across the floor. My love I'll send. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. I just hope and pray that I'll find a way to say, can I dance with you? Che, dice este mensaje, como es habitual, te han escuchado viejos integrantes de orquestas beat del Río de la Plata y locales. Esos grupos rescatan mucho del beat en español. De ahí tomamos nuestro estilo. Drunk Love Is All Around. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Well, love is all around me, and so the feeling grows. Mira el cambio de ritmo. It's written on the wind, it's everywhere I go. Imagínense ustedes lo que habrán sido los dancing de los años 60 con estas grandes y eternas melodías. Y quizás un DJ que las mezclara perfectamente. The Association. Cherish. I don't know how many times I've wished that I had told you. You don't know how many times I've wished that I could hold you. You don't know how many times I've wished that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is the word that more than a ha sido una buena programación con buenas melodías, dicen los mensajes en el final de emisión. No hemos pasado murga, pero hemos escuchado grandes voces. De hecho, los grupos corales, armónicos, fatales de los 60 deben sustituir perfectamente la murga latina. Por un día he abandonado el TikTok para escuchar esas grandes canciones de los 60, dice este mensaje. Claro. Association. Mirá. Everything that touch you. Grandes voces de los 60. Nos vamos con Association, Never My Love. Ypsilon así sigue.